la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Traía preguntas difíciles a Salomón, porque le había llegado a esta reina noticias, amén, hermano, de que había un hombre famoso por la sabiduría allá en Israel. Y dice aquí, mi hermano, la reina de Saba era la gobernadora de los sabios. Oiga, por eso era la reina de Saba. Gobernaba entre medio de puros sabios. Hermano, ella estaba en un país de puros sabios, gente inteligente, gente, mi hermano, con capacidad extraordinaria de pensar, de actuar, de hacer cosas con sabiduría. Amén, hermano. El problema estaba que era sabiduría terrenal. Ese país era famoso por su sabiduría. Y esa reina de Saba había oído, fíjese, hermano, le habían llegado noticias de que había un rey famoso, un rey que tenía una sabiduría no de hombre, sino una sabiduría del Dios de Israel, una sabiduría del cielo, una sabiduría no terrenal, sino una sabiduría de Dios. Y dice que esta reina de Saba le llegaron esas noticias, y dice que se subió en un camello y caminó 1930 kilómetros, subida en un camello, para poder llegar hasta donde estaba el rey famoso. ¿Qué la había motivado a esta mujer a subirse en ese animal? Bueno, con la caravana que iba hasta Israel, ¿qué la había motivado a ir hasta ese lugar? La había motivado la fama de aquel hombre. Amén, hermanos. La fama que había adquirido por Jehová. O sea que este hombre se hizo famoso no por él, sino por lo que Dios le había dado. Por eso le preguntaba a usted, ¿cuántos famosos hay aquí? Por eso le decía, a ver, ¿cuántos famosos hay en este lugar? ¿Cuántos famosos hay en este lugar? Es que la fama tuya tiene que llegar hasta tu país. Tiene que llegar hasta donde te criaste, donde naciste, mi hermano. Tiene que llegar en toda tu familia. Ya se dieron cuenta que fulanito ya es cristiano, ya no bebe, ya no fuma, ya no sale de noche, ahora solo pasa en la iglesia, ahora le canta a Dios, ahora predica, hasta predicador es. Ahora mira, ha cambiado su vida. Oiga, su fama tiene que llegar hasta donde usted nació. Su fama tiene que llegar y correr en su trabajo. No, con él no te metas. Él es un hijo de Dios, ella es una hija de Dios, con ella no te metas. ¿Por qué? Ah, no, esta muchacha es conocida en este trabajo porque es una mujer honesta. Con esa ni te avientes, porque con esa no te va a salir nada. Así dicen, ¿verdad? Su fama, su integridad, hermana y hermano, eso te hace reconocida, te hace reconocido entre todos los demás. Entonces, la fama que Salomón había adquirido, fíjese, la mera, la reina de los sabios, dijo, oiga, ¿cómo que hay otro más sabio que este que tengo acá? Pero si este es un hombre sabio completamente, ¿habrá alguien más? Ese no le llega ni a los tobillos a Salomón. ¿Cómo que no le llega a los tobillos? No, hombre, si ese es tu sabio que tú tienes, oyeras un solamente cuando está juzgando Salomón. Y dice que agarró su camello y se subió y se fue en el camello hasta que llegó 1930 kilómetros, hermano. No es lo mismo correr en su Toyota, en su Ford, en su Chevrolet, ¿verdad? Que subirse a un camello, hermano. De esos que, mire, la mayoría se levanta de aquí. Esos se levantan de atrás primero y después de adelante, fíjese, hermano. Si usted no sabe montar camello, se va de boca, porque usted está esperando que levante los pies desde enfrente primero. Pues los camellos están al revés. Primero levantan los de atrás y después los de adelante. Mira, tan raro los animales, ¿verdad? Pero a esa mujer no le importó pasar 1930 kilómetros. Hermano, usted sabe lo con 1930 kilómetros en carretera es largo. ¿Verdad que es largo, hermano? Ahora imagínese en medio del desierto y en camello. Híjole, si estaba famoso el hombre, ¿verdad, hermano? Para que le haya traído la atención hasta la reina de Saba. Y llegó ahí la reina, hermano, toda quemadita. Dicen que era negrita, A lo mejor no se le notaba, ¿verdad, hermano? El sol que le cayó. Pero la cosa es que llegó hasta donde estaba el rey Salomón. Y cuando llegó, mi hermano, se presentó en medio de ahí y empezó a sentarse. Quería oír lo que decían de Salomón. Entonces, hermano, se sentó. Y dicen por ahí que Salomón empezó el primer caso. Y le trajeron dos mujeres que estaban peleando porque había muerto un niño. Y hermano, usted ya sabe la historia, ¿verdad? No se la voy a relatar porque no vamos a salir de aquí de noche. Pero dice por ahí que solo yo, cuando dijo, mire, agarren ese niño y pártanlo en la mitad, denle la mitad cada quien. Y dice que cuando lo iban a partir, una mujer se tiró y le dijo, no, mejor déjelo, mejor que se vaya, prefiero perderlo que verlo muerto. La otra gritaba y decía, no, no, ni a ella ni a mí, mátenlo, córtenlo a la mitad. Y así nadie se pelea. ¿Sabe qué dijo Salomón? No, detente, dáselo a esa mujer, porque ella es la madre. Y la reina de Saba se quedó con los ojos pelados, asustado. Dijo, Dios mío, esto no es ni la cuarta parte de lo que me habían dicho allá en mi reino. Porque la sabiduría que Salomón tiene no es cualquier sabiduría. Óigame, mi hermano, por eso los científicos estudian los planetas con telescopio y andan por ahí, mi hermano, que tanto se mueve el satélite. Y nosotros, mi hermano, no necesitamos satélite. No estudiamos las estrellas. Nosotros estudiamos la palabra de Dios, que es más sabia que los sabios y más preciosa que las estrellas. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo. Dele un aplauso y dele gloria, porque Cristo vive. Cristo vive y reina para siempre. A su nombre, hermano. A su nombre. Allá afuera del hermano Jonás se habla bien feo. Y la fama, dicen por ahí, tu envidia me ha hecho famoso, fíjense. Porque hay gente que por envidia habla de uno y dice, vamos a ver si es cierto lo que dicen de este. Y cuando vienen y oyen al hermano Jonás, dicen, gloria a Dios, no es lo que me decían. Más bien, gloria a Dios, ya me gustó la iglesia, hasta me voy a quedar ahí. O sea que la envidia de otro te hace famoso a ti. Mucha gente habla de ti mal y la gente se te acerca para ver si es cierto. Y cuando mira que es lo contrario, más bien le dan gracias a Dios por tu vida, mi hermano. Y eso hace que usted, mi hermano, viva una vida tranquila, porque la fama que usted ha adquirido no se la dio el hombre, esa se la dio Cristo. Y lo que Cristo da es algo glorioso. Aleluya, dele un aplauso, dele gloria, dele ese aplauso al Señor y dele gloria, porque Cristo vive. Hay poder en el nombre de Jesús. Dios es grande, fiel y misericordioso, y Dios te ha hecho famoso en esta tierra. Fíjese lo que dice el versículo 6, Primera de Reyes 10:6. Y dijo al rey, estamos hablando de la reina de Sab, verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Oiga, hermano, o sea, es mayor tu sabiduría que la fama que yo había oído de ti. Amados hermanos, la gente anda preocupada por ser famosa. Y sabía usted, mi hermano, que todos los que estamos aquí somos famosos. Todos. Usted se hace famoso con no hacer nada, se hace famoso. No haga nada y ya va a ver qué famoso se va a hacer. ¿Cómo cree que lo van a conocer? Ese haragán que no hace nada. Famoso el hombre. Famoso, ¿verdad, hermano? Hay mujeres que son famosas porque no barren la casa, no limpian los trastes, no hace. Famosísima la mujer. Dice, ay, pobrecito, ay, pobrecito fulano. Dice, que no le vaya a tocar una mujer como fulana. Ya ve qué famosa es usted, hermano. Ahora, pero esa fama no es buena. Hay famas que no son buenas, pero todos creamos una fama. ¿Qué es lo que nos hace famosos? Nuestra actitud. ¿Sabía usted que hay países famosos? Como China, es un país muy famoso. Cuba es un país famoso. Colombia es un país. México es famoso, mi hermano. Honduras también. Pero hay países famosos. Usted dice, ¿por qué son tan famosos? USA, United States of America. ¿Por qué famoso Estados Unidos? Por los dólares. Todo mundo habla de Estados Unidos. Todo mundo quiere estar en Estados Unidos. Amén, hermano. ¿Y por qué famoso Estados Unidos? Usted dirá, ay, ¿quién va a querer estar? ¿Y entonces qué está haciendo aquí? Si usted no quiere estar, entonces ¿qué hace aquí? Entonces es famoso este país por los dólares. Hay países famosos como Colombia. Colombia era famoso por el café, café colombiano, lo más rico, pero ahora es famoso por la coca. Países que crían su propia fama. Cuba es famoso. Usted dirá, ¿por qué es famoso Cuba si es un país normal igual que otro? Claro, es famoso por el régimen que hay dentro de ese país. Todo es famoso en sí, hermano. Todo es famoso. Si usted dice, hay carros famosos, hermano, los Rolls Royce, los Mercedes Benz, si no fueran famosos, nadie hablara de ellos. Hay, mi hermano, ríos famosos. Hay mares famosos. ¿Qué río famoso? Dirá usted. Dígame un río famoso, usted, hermano. Famoso, el Mar Muerto es famoso. Río Bravo, México, famoso, hermano, por su río Bravo. Mire, ahora hay, hablando de Bravo, hay animales famosos como el pitbull, un perro muy famoso. Y usted dirá, ¿y por qué es tan famoso el pitbull? Por su actitud, es un perro bravo. Y así hay gente famosa también, bravos, enojados. O sea, su actitud, hermano, con ese no te metas porque ese es enojado, famoso. A ese no le digas nada porque ese se enoja de todo. Amén, hermano. Entonces, usted, su actitud le cría esa fama. Ahora, mi hermano, allá en el mundo un día estuvieron en una radio. Oiga, hermano, lo que es el diablo y que el Señor lo reprende. Estaban diciendo, vote por el hombre más famoso. Y empezaron a sacar, ¿sabe a quién? A los Beatles, Elvis Presley y a Jesús de Nazaret. Fíjese, hermano. Y la gente votando. No, que yo le voy a Elvis, decían unos. Y la mayoría decía, no, yo le voy a Jesús, decían. Jesús es más famoso que ellos. Ahora, mi Dios no se compara con ningún famoso de esta tierra, hermano. Porque cielo y tierra pasarán, la palabra de Dios nunca pasa. El nombre de Jesús es reconocido no solo en el cielo, no solo en la tierra, aún hasta en el infierno saben quién es Jesús. Los demonios saben quién es Jesús, hermano. Los ángeles saben quién es Jesús. La iglesia del poder del Nazareno sabe quién es Jesús. ¿Quién es Jesús, hermano? Es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el mero mero, el Todopoderoso. Él es famoso, no porque hizo solamente algo. Porque mire que mucho tiempo dejan de hablar de Elvis Presley, pero del Dios que yo sirvo todos los días de la vida en Honduras, Guatemala, El Salvador, México, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Perú, China, Venezuela, Rusia, en todas partes se predica de Jesús, se habla de Jesús, se menciona el nombre de Jesús, porque no es cualquier cosa, no es cualquier persona, es un Rey todopoderoso. ¿Por qué? Porque las cosas pasan, pero el Dios que nosotros servimos permanece para siempre. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. A su nombre, man. ¡A su nombre! Fíjese, hermano, las personas que conocieron a Jesús se admiraban. Dice la escritura, en muchas ni las escribí porque eran tantas. Decía que la gente se admiraba de su fama. Su fama corría, dice, como un río. La fama de Dios se extendía, o la fama de Jesucristo se extendía en todos los países, en todas las provincias, en todos lugares. ¿Por qué se extendía? Por lo que él hacía. Amén, hermanos. Por lo que él hacía. Mire, él no solamente predicaba, sino que también sanaba las enfermedades, libertaba a los endemoniados, oraba por los enfermos y los enfermos se sanaban, resucitaba muertos. Oigan, hermano, y todo el mundo quería conocer a Jesús. Hasta el sol de hoy hay mucha gente que necesita conocer a Jesús. Nosotros le vamos a presentar quién es Jesús. Jesús es el Rey de Reyes, el Todopoderoso. Dele el aplauso y dele gloria, porque Cristo vive y reina para siempre. Alabado sea el nombre precioso de Cristo. A su nombre, hermano. Hoy vamos a hablar de la fama, o estamos hablando de la fama. ¿Y qué es la fama? La fama es un hecho o circunstancias que hacen reconocidas a una persona en medio de las demás personas. Amén, hermanos. Yo no necesito que la estrella de Jonás López esté en el paseo de la fama en Hollywood para ser famoso. ¿Sabe por qué? Porque aunque no sea famoso en la tierra, allá en el cielo se habla de Jonás López. Allá se habla de Jonás López. Allá está el chaparrito, mira, brincando. Está ahorita en la iglesia después de Nazareno. Allá en el infierno se habla de Jonás López. Allá está un chaparro cachetón predicando. Mira, ya se salvó fulano, ya se salvó un mengano. Está haciendo cosas. ¿Por qué? Porque la fama tiene que llegar no solo al cielo, sino al infierno. A donde quiera, mi hermano, tienes que ser reconocido por la fama. Pero no la fama terrenal, sino lo que Dios ha hecho en tu vida. Que el diablo sepa quién eres tú y a qué Dios es el que está sirviendo. Denle ese aplauso, amados hermanos, porque Cristo vive. Bendito sea el nombre poderoso de Cristo, a su nombre, hermano. Procura que tu fama sea agradable a los oídos de las demás gente. Porque yo prefiero que mi fama sea agradable y no desagradable. Porque fíjense qué importante es crear una fama buena. Es bueno crear una fama buena. Hay gente que lo conocen no por la fama buena, sino a este lo conocen por mujeriego, ¿verdad? No, ese es un mujeriego famoso, el hombre, todo el mundo lo conoce. Aquel lo conocen por celoso. Ah, ese celoso, ese es conocido por celoso. El otro, uy, ese es mentiroso, ese es mentirosísimo, conocido, famoso por ser mentiroso. Hay unos que no hacen nada, hermano, y son conocidos por haraganes. Hay otros que no limpian, no ayudan, no hacen nada, y son conocidos por esa fama. Hay mucha gente que es conocida. Tú eres conocido en algún lugar por algo, porque tu actitud determina la fama que tú vas a obtener. Amén, hermanos. Amén, hermanos. O sea, tu actitud, esa actitud con la que tú te diriges, es la que te ha creado la fama que ahora tienes. Amén, hermanos. Hay gente que es conocida por trabajadora. Ese hombre, qué trabajador es. Ese hombre, qué chambeador, dicen en México, ¿verdad? Ese hombre, no, hombre, por eso anda buenos carros, tiene buena casa y esto y el otro, porque es trabajador. Entonces tu actitud determina qué es lo que tú vas a crear en tu vida. Amén, hermanos. En la palabra de Dios, en la Biblia, hablamos, hermano, de la fama. Y acuérdese que en esta tierra hay mucha gente que fue famosa por su actitud. Hay hombres que son conocidos, dice aquí, personas, actores muy conocidos, hermano. México tuvo un actor bien conocido, y no es que le estoy dando crédito, pero ese hombre, Pedro Infante, fue muy conocido en México, ¿verdad, hermano? Y es conocido no solo en México, en muchas partes del mundo. Actores conocidos, doctores conocidos, amados hermanos, por su eficacia, amén, hermano, en su labor, en su trabajo. Personas que son reconocidas, tienen renombre por su eficacia, por su actitud, por su personalidad. Entonces, amados hermanos, lo mismo Dios quiere de ti. Que si un día vas a crear una fama, que sea una fama que honre y glorifique el nombre de Dios. Que la gente aplauda a Dios cuando hablen de ti, amados hermanos. Que la gente reconozca al Dios tuyo cuando hablen de ti. Por eso Salomón era reconocida por el nombre de Jehová, dice ahí. O sea, honraba a Dios con su fama. Gente, cuando hablaba de Salomón, no decían Salomón, decían el Dios de Salomón lo ha dado esa fama que tiene ese hombre. Entonces el Dios de Salomón es el Dios tuyo, es el Dios mío, es el Dios de esta congregación, es el Dios de aquellos que nos estén escuchando a través de la radio. Si Dios hizo cosas grandes con Salomón, las puede hacer también contigo, porque el Dios de Salomón es el Dios tuyo, el Dios mío, el Dios que hace milagros. Hombres, hermanos, que aunque ya se fueron de esta tierra, todavía siguen siendo reconocidos por la fama que Dios le dio en esta tierra. Amén, hermano. David ya se murió hace muchos años y es famoso todavía. Hablamos de Salomón, de Moisés, de Jeremías, de todos los que están en la Biblia. Famosos no por lo que ellos tenían, sino por la actitud, por cómo le sirvieron a Dios. ¿Sabe una cosa? Algo yo estoy bien seguro. Y esto se va a grabar. Esto se va a grabar, mire. Se va a grabar el día de hoy. El día que el hermano Jonás muera, fíjese lo que le voy a decir, va a llenar esta iglesia mucho más de lo que se llenó en vida. ¿Sabía usted eso? Que cuando yo muera, se van a venir las iglesias de allá, la iglesia fulana con todos sus miembros, la iglesia la otra, aquella otra iglesia, va a llenarse este lugar, va a ser, hermano, no va a caber la gente, va a haber un trafical tremendo en esta iglesia. No va a caber, la gente va a decir, hermano, ¿saben qué? Van a entrar de a 300 por 300. Los primeros 300 entran por allá y salen por la otra puerta. Porque son mucha la gente, la cuadra se va a llenar. ¿Usted cree que le estoy bromeando, hermano? Eso es cierto. Porque fíjese que el servir a Dios crea una fama. Hay gente que no es miembro de la iglesia, pero hermano, cuando hablan del hermano Jonás, glorifican a Dios. Dicen, yo no conozco a ese hombre que sale en esa radio, pero ese hombre es un hombre de Dios. Me ha hecho llorar, he sentido la presencia de Dios. Yo acepté a Cristo por un mensaje de ese hombre. Entonces eso crea una fama y la gloria sea de Dios. Amén, hermano. Que tu fama sea una fama buena, una actitud buena, positiva. Que la gloria de Dios sea el nombre de Dios glorificado cuando alguien hable de tu vida. Muchas iglesias van a venir aquí, aunque me duele hablar esto que estoy hablando, porque yo sé que un día se va a cumplir. Tal vez hoy se muere usted, mañana usted, y dentro de muchísimos años me muero yo. Pero un día me voy a morir, aunque no quiera. Sí, hermano, la fama, fíjese, hermano, lo que es la fama, fíjese, hermano, esto está tremendo. Hay gente que viene aquí y cuando me mira, primero se queda sorprendido, dice, ¿quién es el hermano Jonás? Él está buscando a alguien. Y cuando dice, aquel que está allá. ¿Cuál? Hay como cinco. ¿Cuál de todos? El más guapo. El más guapo. Ah, el que está allá. Sí, ese. Ese. Y miren, más. Llegan y me hacen. Hasta se van riendo. Como que así la cara. ¿Sí me entienden? Siervo. Y me abrazan. Nunca me habían visto. Nunca me habían visto. Pero la fama, pues es una fama, mi hermano. Ha llegado hasta ese lugar. Y la gente viene desde a saber dónde. Para venir a oír la palabra de Dios. Fíjense, la gloria y la honra es de Cristo. Amén, hermano. Entonces, esa actitud tuya, lo que tú hagas en la tierra, va a determinar tu fama. En una ocasión llegó una hermana, preguntó quién es el hermano Jonás. Y cuando llegó hasta donde yo estaba, me quedó viendo. Porque era chaparrita, era una señora ya muy de edad. Y me quedó viendo. Y cuando me quedó viendo, se puso a llorar. Y dije, oh, santo Dios. Hasta la hice llorar de feo. Pero llorando la señora y se quitaba los anteojos. Y me quedaba viendo y me abrazaba. Después de que ya lloró y toda la cosa, me dice, ¿sabe por qué lloro? Y yo le digo, no, hermano. Lloro porque usted está bien jovencito, hermano. Y dije, gloria a Dios, me dijo, joven. Pero sabe, me dice, usted está jovencito. Eso quiere decir que tenemos Jonás López para muchos años más, me dice. Y yo le doy gracias a Dios que usted está jovencito, porque eso nos dice que usted va a predicar por muchos años más en esta tierra. Oiga, hermano, gloria a Dios por ello. Amén, hermano. Bendito sea el nombre poderoso de Cristo. Alabanzas al Rey de Reyes, santo nuestro Dios, digno de suprema alabanza. Bendito sea el nombre precioso de Cristo. Sí, hermano, gente que por su actitud, presidentes famosos. Amén, hermano. Ese Fidel Castro es famosísimo. ¿Por qué es famoso? Por algo bueno que hizo, no por lo malo que ha hecho. Que ha tenido a la gente, el presidente Hugo Chávez, ¿verdad, hermano? Famosísimo el hombre. ¿Quién más es famoso? Podemos hablar de Hitler, otro famosísimo. Napoleón, tantas personas, hermanos, que se hicieron de renombre, no porque se lo ganaron, sino por su actitud. Cómo se conducían, eso marcó su fama. Fíjense qué tremendo está esto. Países famosos, le hablé, hermano. Entonces, hermano, la actitud de la persona es la que te va a determinar tu propia fama. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Denle un aplauso al Señor con todo el corazón. Bendito sea su nombre. Tú te ganas tu propia fama cada día. Tú te ganas tu propia fama cada día. Tu actitud. Por trabajador, hermano, eres famoso en tu trabajo. Gente que es pilas para trabajar. Dice, no, yo quiero con aquel trabajar a la par. ¿Y por qué lo buscan a usted? Por su actitud. Porque usted le echa ganas. Porque usted trata que su fama sea, pero en algo bueno, reconocido para bien. Que la gente, mi hermano, se goce cuando mencione su nombre. Amén, hermano. Y Dios se goza también cuando alguien se goza contigo. Cuando alguien te reconoce por tu actitud, Dios se siente alabado, mi hermano. Cuando dice, ese es cristiano, ese es hijo de Dios, ese se le ve que es cristiano de lejos. ¿Y por qué? Por su actitud. Fíjese, hay personas que su actitud le ha determinado su fama. Hay gente que dice, no vayas donde esa hermana porque es una chismosa. Y esa hermana es famosa en toda la iglesia. Usted dirá, por mí lo dice, hermano. No, hombre, no es por usted, es por la que está al lado suyo. Sí, hermano, hay gente que su actitud, ¿verdad, hermana? Vea que ayer había una hermana en la iglesia, en el poder de Nazareno, que le decían la hermana chis. La chis, le decían. ¿Y por qué le dicen la chis? Es que es la hermana chismosa. Y todos los jóvenes, todos los niños, todos, hermano, mire que la chis me estaba molestando. Y dígale, ¿para qué la anda molestando usted, pues? Yo le decía, hágase un lado, no se le acerque. Entonces la hermana chis, fíjese, ¿por qué le habían puesto la hermana chis? Tenía una fama terrible. A donde quiera que iba, hermano, sembraba su fama. Dice que terrible. Pone la huella a donde quiera que va. Hay hermanos chis también, ¿verdad? No crea que solamente las hermanas. ¿Qué dijeron usted? Aquí las únicas chismosas son las hermanas. ¿Usted cree? ¿Me creería si le digo que hay hombres chismosos también, hermano? ¿Cuántos creen que hay hombres chismosos? Jóvenes chismosos, hermano. Santo Dios. Siembran su fama donde quiera que van, plantan su fama. Fíjese, hermano. Y otros que son conocidos, hermano, en todo, no solo en la iglesia, en su casa, en su trabajo, donde sea, por esa fama del diablo, que eso no viene de Dios. Amén, hermano. Amén, hermano. Otros son conocidos con su fama de mentiroso. Amén, hermano. Hermano, que mentiroso. Entonces, mentirosas también, porque hay hermanas mentirosas también. Otros son conocidos por hermanos que son rateros. Otros que son, hermanos, peliones. ¿Sabe qué es un peleón? No le digo un pelón, un peleón. Esos que pelean de todo pelean. Entonces esa fama la plantan donde quiera que va. Y donde quiera que va, dice, ¿usted conoce al hermano fulano? No, un peleón, uno que bien pelea. Ah, ya sé de quién me está hablando usted. ¿Y cómo es que supo? Por su fama. ¿Amén, hermanos? Entonces eso, mi hermano, es lo que el diablo tiene. Mucha gente famosa en la iglesia también. Pero déjeme decirle que Dios quiere hacer de esa fama mala una fama buena, que glorifique el nombre de Dios, que exalte el nombre de Dios, que la gente aplauda la buena fama, mi hermano. Bendito sea el que vive y reina para siempre. Alabado sea su nombre. A su nombre, hermano. Véngase conmigo al libro de los Proverbios, capítulo 22, versículo 1. Cuando lo tenga, dígame. ¿Ya lo tienen? Dice, de más estima, Proverbios 22, 1. Dice, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas. Ponga atención, yo sé que no me ha entendido. De más estima es el buen nombre. Amén, hermano, el buen nombre que las muchas riquezas. Y la buena fama más que la plata y el oro. Oiga, dice que la buena fama es mejor que la plata y que todo el oro del mundo. Amén, hermanos. Que la buena fama. Oiga, hermanos, la buena fama. Hay hombres conocidos porque le pegan a la mujer. Fíjese, hermano. Dice el hermano que le pega a la mujer. Ah, ya sé de quién me estás hablando. Hay hermanos que le pegan a la mujer. ¿Sabía usted eso? Sí, no, y es que aunque no diga amén, yo sé que sí. Hay hermanos que todavía se la suenan. Y también hay hermanas que abusan de su marido y también le pegan. Amén, hermano. Esa fama, fíjese, ¿cómo lo hace tan famoso a uno? Dice usted, yo qué famoso me he vuelto últimamente, ¿verdad? Pues sí, usted cree que es orgullo, hermano, que lo anden afamando por lo malo que hace. ¿Usted cree que alguien se puede sentir orgulloso que lo afamen por lo malo? No, Siéntase orgulloso cuando alguien glorifique a Dios por su buena fama. La Biblia dice que su buena fama es mejor que todo el oro y que toda la plata. Amén, hermano. Porque hay gente famosa que se ha hecho famosa, pero porque son narcotraficantes, porque son personas robabancos, porque son esos asaltadores, violadores y tantas cosas. Y por eso tal vez tienen dinero. Tal vez usted no tiene dinero, pero su buena fama es más preciosa que todo el oro del mundo. Amén, hermano. Que la gente glorifique a Dios. Mire, que la gente hasta aplauda. Oiga, qué gozo. Cuando usted llega, dice, es el hermano fulano. Óyeme, gloria a Dios. Que pase, dile que pase. Te está llamando el hermano fulano. Pásamelo, pásamelo. Quiero hablar con él. La buena fama es algo precioso, amén, hermano. Que la fama tuya haga cosas gloriosas. Hay gente que cuando le dice, te está llamando el hermanito o la hermanita fulana, hasta corre. No, no vayas a colgar, agarra, contéstalo. Porque quiero hablar con él, a ver qué me quiere decir. Entonces su buena fama constituye, mi hermano, mejor que las riquezas de esta tierra. Amén, hermanos. Porque así como la buena fama también, cuando le dice, te está llamando la hermana, no, ni lo vayas a contestar. ¿Y por qué? Es una vieja chismosa, chisme me va a traer. Yo no quiero hablar con ella. Entonces dice la palabra de Dios en Proverbios. Ya está aquí el mismo Salomón escribiendo. Amén, hermanos. Dice, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas. Dice una vez más, de más estima, o sea, es mejor estimado. Se ve mejor una persona con buen nombre. O sea, hasta le ponen nombre. Tu fama te da un nombre. Amén, hermanos. Voltea a ver a su hermano y dígale, tu fama te dio ese nombre, el que tienes. ¿Cómo eres conocido tú? Tú sabrás. Amén, hermano. Tú sabrás cuál fue el nombre que te dieron. Amén, hermano. Usted sabrá cómo le habrán puesto. ¿Cómo lo llaman a usted? Ya le pusieron nombre. Su fama le puso un buen nombre. Usted, ese nombre que usted tiene, se lo ha ganado, mi hermano. Se lo ha ganado. Ojalá que sea un nombre bueno. Amén, hermanos. De gente que dice, yo cuando miro a ese hermano, yo miro a Dios en él. Qué bonito, ¿verdad, hermano? ¿Y quién es? Dice, es el hermano fulano. Ay, sí, es cierto. Qué bonito, hermano, ¿verdad? Cómo te habla, con qué dulzura, cómo te saluda y cómo te ve y esto y el otro. Tu buen nombre. Oiga, hermano, la fama te pone tu nombre. Dice una vez más, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas. Y la buena fama más que la plata y el oro. Oiga, la buena fama. O sea, mi hermano, que el tener buena fama es algo precioso de parte de Dios. Amén, hermanos. La buena fama es algo hermoso. En el trabajo donde yo iba, cuando salíamos al recreo, yo trabajaba en el aeropuerto. Y cuando íbamos al recreo, bueno, a comer, pues vaya, al break le dicen, ¿verdad? Íbamos, hermano, fíjese lo que pasa cuando usted crea una fama. Por ejemplo, no es jactancia y la gloria sea para el Señor. Yo no era pastor. Yo era miembro de una iglesia y estuve miembro de una congregación antes de ser pastor 12 años en esa iglesia. Y en ese tiempo, hermano, yo trabajaba en el aeropuerto. Y me recuerdo que cuando yo salía afuera, fíjese, estaba una fila de gente esperando que yo le diera un consejo. Fíjese qué bonito, y le doy gloria a Dios por ello. Salía, hermano, una persona y venía la otra. Yo no comía por estar aconsejando a la gente. Fíjese qué hermoso la buena fama. Yo me acuerdo que mucha gente le decía, mira, tienes este problema, ve, habla con aquel es hermano, él te va a dar un consejo bueno. Y todas esas personas, yo las llevaba a la iglesia y ellos bien contentos. Yo le decía, mira, usted lo que necesita no es esto, no es otro. Usted lo que necesita es a Cristo en su corazón. Solo Cristo puede ayudarlo con su matrimonio. Solo Cristo le puede salvar a sus hijos. Solo Cristo puede hacer la obra. Cristo, Cristo, Cristo, Cristo. Y la buena fama, la gente, hermano, te va a seguir por tu buena fama. Una de dos, o te siguen por tu buena fama o se te alejan por tu mala fama. Amén, hermanos. Te siguen por tu buena fama o se te alejan por tu mala fama. Entonces, todo esto, mi hermano, yo le digo al Señor, Señor, yo no quiero gente con mala fama. Yo no quiero, hermanos, que los mencionen por su mala fama. Dios quiere que esa mala fama la cambiemos en esta noche. Dios puede cambiar esa mala fama por una buena fama. que Dios ya, que allá afuera no te conozcan por algo malo, sino por algo positivo, algo que honre el nombre del Señor. Alguien que la gente glorifique a Dios por lo bueno que vas a hacer de hoy en adelante. A lo mejor Satanás se encargó de ensuciar tu fama. Ahora Dios te va a limpiar esa fama. Dios te va a restaurar esa buena fama. Dios va a restaurar todo lo que Satanás se ha encargado en ensuciar en tu vida, mi hermano. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Miren lo que dice acerca de Jesucristo, hermano. Pero antes le voy a leer Eclesiastés 7:1. Mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Ponga mucha atención. Mejor es la buena fama, es mejor la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. ¿Sabe por qué es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento? Hay gente que se hace famosa nomás cuando muere. Selena no era tan famosa, pero cuando se murió se hizo famosísima. Amén, hermano. Gente que con su muerte se hace famosísima. Fíjese, hermano. Aunque yo no quiero morirme para ser famoso, porque está duro. Pero hay gente que con su muerte se hace tan famoso. Fíjese, pero le decía yo que al día que yo parta de esta tierra, esto va a estar triste, hermano. Triste porque no va a caber los carros aquí, hermano. Es algo exagerado. Yo ya hasta me estoy imaginando. Yo en veces digo, quisiera ver cómo está la cosa, pero después digo, no, ¿qué voy a querer ver cómo va a estar la cosa? Va a estar, si se pudiera todavía, que me dijera Dios, mira, ven a ver lo que está pasando ahí. Bueno, ojalá que Dios me lo conceda, ¿verdad? Por fe me lo va a conceder. Pero yo pienso que van a viajar mucha gente de muchos estados de esta nación para venir a este lugar a ver al hermano Jonás cuando ya se lo estén llevando. Amén, hermano. Bueno, lo que queda, porque el hermano Jonás va a estar allá en el cielo. Amén, hermano. Dice la gente, bueno, dale ese aplauso al Señor con todo el corazón, porque Cristo vive y reina para siempre. Los artistas están orgullosos solo porque le pusieron una estrella en Hollywood. Yo hasta me he parado en las estrellas, ¿ves? Solo porque le puse. Mi hermano se orinaba en las estrellas. El mayor, mira, me estoy orinando en Michael Jackson. Y el hombre feliz porque creía que mi estrella, mi estrella. A mí no me escribieron mi nombre en una estrella en el suelo. A mí me escribieron mi nombre en el libro de la vida, en el reino de los cielos. Si ese es reconocido por una estrella mugrosa, chuca, cochina, que está en el suelo, imagínense nosotros, que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Y por la mano de Dios, el dedo de Dios escribió su nombre en el cielo. Y no somos orgullosos, ¿ves? Y no somos orgullosos. No, que yo conozco al presidente, que yo y yo conozco a Cristo. Y yo conozco a Cristo y no soy orgulloso, como la ve. Gloria a Dios, ¿verdad, hermanos? Entonces, y no somos orgullosos, fíjense, hermano. Y famosos, eso sí somos famosos. Somos famosos. Porque cuando le dicen, mira que vamos a atacar el hogar de fulano, ni te metas a esa casa. ¿Por qué? Porque ese es un hombre de oración. Y los demonios hablan. ¿Usted cree que los demonios no hablan entre ellos, hermano? ¿Usted cree que no platican? Y dice, mira, dijo don Sata que vayamos a la casa. ¿Qué? ¿A cuál dirección? Allá por la calle fulana. No, ve tú si quieres, yo no me meto en ese hogar. ¿Y por qué? La última vez que me metí, me quebraron un cuerno y me doblaron la cola. Y salí todo de chimuelo de ese lugar. Métete tú si quieres, porque ahí vive un hijo de Dios, una hija de Dios, lavada con la sangre del Cordero de Dios. Una mujer famosa en el infierno. Es famosa, los diablos la conocen. Le dice, yo no me meto con ese. ¿Por qué? Porque ese es un hijo de Dios. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo. Bendito y alabado sea el nombre poderoso de Cristo. En el cielo es famoso. ¿Por qué famoso? Porque Dios les dice, hey, fulano, fulano y fulano, llama a cinco ángeles, vayan a la casa del hermano fulano. ¿Y a qué, Señor? Está orando porque quiere que los ángeles cubran su hogar. Y ya es famoso porque todos los días lo mandan, a los ángeles lo mandan todos los días a su casa, fíjense. Ya hasta se sabe en su dirección. Qué bendición, ¿verdad, hermano? Qué bendición que ya en el cielo conocido. Cuando usted llegue al cielo, fíjese, cuando usted llegue al cielo, El Señor va a decir: toquen trompetas, arpas, toquen instrumentos de música, aplaudan ángeles, porque allá viene mi hijo, mi hija, la que fue lavada con la sangre mía en la cruz del Calvario, la que yo escribí mi nombre en el libro de la vida, la que allá en la tierra era conocida porque era una mujer de oración, un hombre de oración, un hombre de ayuno, un hombre que leía la palabra, un hombre que evangelizaba, una persona que buscaba mi presencia, es conocida en el cielo. Amén, hermanos. Hay gente que no es famoso en el cielo, porque el día que llega al cielo le va a decir: Señor, no os conozco. O sea que usted no es famoso, hermano. ¿Tiene? ¿Cuántos? Procúrense de ser famosos en el cielo, porque el día que le diga: mire que ya vino fulano, no lo conozco, le va a decir. Fíjese, usted no es famoso. Amén, hermanos. Entonces, yo quiero ser famoso en el cielo también. ¿Cuántos quieren ser famosos en el cielo? ¿Cuántos queremos ser famosos en el reino de los cielos? Usted llegue, ya llegó. Gloria a Dios. Pasad bendito de mi Padre. Oye, hermano, qué bonito. Y heredar el reino preparado para ti antes de la fundación del mundo. Porque antes que se fundara este mundo, yo ya había apartado allá en el cielo. Dios ya me había puesto una mansión, mi hermano, no hecha por manos de hombre, sino cuyo arquitecto es Dios mismo. Aleluya. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo. Estos famosos están ahí contentos porque tienen una mansión enfrente del mar, en Miami Beach, en no sé dónde, hermano, y mi mansión que está en el cielo, y no soy orgulloso, fíjese, hermano. Ay, qué bendición, hermano. Yo hasta me estoy inspirando, fíjese, para seguirle. Le voy a terminar una más. Esta más. Porque ay, que hay famosos. Ya le voy a enseñar otros famosos en la Biblia. Primera de Samuel, capítulo 2. Ya muchos saben de quiénes les voy a hablar, ¿verdad? Estos sí eran famosos, hermano. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea, no está hablando de dormir así que se acostaban, sino que tenían relaciones a la puerta del tabernáculo de reunión. Imagínense, qué barbaridad. Y les dijo en el 23: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestro malo proceder. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. No es buena fama, le decía a los hijos, no es buena fama la que yo oigo de ti. Oye, hermanos, no es buena fama la que yo oigo de ti. Eso le decía Elí a sus hijos. Fíjense, porque eran hijos rebeldes. Amados hermanos, como le decía, tu actitud, como tú te conduzcas, creará tu propia fama. Los hijos de Elí eran famosos, no porque eran hijos de un sacerdote, sino por lo tremendo que eran los tremendos. Amén, hermano. Y por eso habían creado una fama negativa. Todos hablaban, todo Israel hablaba de ellos. ¿Por qué? Por la mala fama. Entonces, hermano, cuando tú te conduces mal, creas una fama. Y Dios te dice: hijo, no es buena fama la que oigo de ti. ¿Dice esto, hermano? No es buena fama la que yo oigo de ti. Hay veces que me dicen: hermano pastor, mira, ya vimos al hermano fulano haciendo esto. Hay veces que yo me da por decirle: no creo, hermano. Me dice: yo lo vi. Oye, hermano, allá vimos al joven fulano haciendo esto. No, allá lo encontramos, así lo encontramos. No, no creo. Yo lo vi. Fíjese, hermano. Allá encontramos a la hermana, la que aquí sirve, en minifalda, en tal lugar, enseñando al diablo. Fíjese. Hijo de la madre, qué terrible. Encontramos al hermano. Fíjese, una vez a un predicador, no le voy a decir quién es, pero un predicador lo encontraron de esta manera. Fíjese, ¿cómo se miraría que usted me encontrara a mí con pantalón de esos licra? A mí. Y con anteojos, hermano, y con camisa manga corta en el mall, y hasta caminando así. Con pantalón licra, hermano. Bueno, imagínese, hermano. Si con esto me miro mal, con lija me miraría, pareciera. Yo no sé si usted sabe lo que es un pilón. En Honduras un pilón es un vaso que le echan jugo de lo que sea y por último una paletita. Entonces se hela, se congela y lo sacan. ¿Sí sabe? Y ese es un pilón, así le llamamos allá, pilón. Así pareciera el gran tanque de arriba y las patitas se quitan. ¿Ves? ¿Cómo se miraría eso? A mí me han dicho, allá encontré a la hermana fulana. Así me. Ay, mejor no le digo. A la hermana, así la encontramos. Allá la vi, yo la vi. ¿Y cómo le digo que no? Si la vio. Que está tremendo. Entonces, es mala fama, dice Dios. Yo no quiero que la gente hable mala fama de ti. ¿Cuál es el punto de todo el mensaje? ¿Cuál cree usted que es? Que Dios no quiere una mala fama tuya. ¿Sabe que cuando sabías que tú representas la iglesia del Poder de Nazareno? ¿Cuántos sabían eso? ¿Cuántos sabían que usted representa la iglesia del Poder de Nazareno? Cuando lo ven haciendo algo malo, dice, y es de la iglesia del Poder de Nazareno. Sí, así dice. Y es de la iglesia del Poder. No, esa va a la iglesia del Poder. Mira, si así es ella, ¿cómo será el pastor? Ya ve, hermano, cómo lo anda quemando este agua. Si lo ven haciendo cosas malas, no es de usted que habla, es del pastor. Dice, es como cuando el pastor hace algo malo. Yo represento la iglesia del Poder de Nazareno. Si el pastor hace eso, ¿qué no harán los demás? Dice. Así dicen, ¿verdad, hermano? Si el pastor habla de esto y hace eso y dice eso y mira eso, ¿qué no harán los demás? Usted se da cuenta que nosotros representamos la iglesia del Poder de Nazareno. Usted representa también a Cristo. Porque cuando hay gente, ven, no aplauda. Cuando usted hace algo malo, no es de usted que hablan. ¿Sabe de quién hablan? De Cristo. Y es Cristo. Es cristiano. Entonces no es de usted que habla, es de Dios. De su mala fama está quemando a Dios. Fíjese, hermano. Mira, y es cristiana. O sea que no es, no dice, es la hermana fulana. No dice, y es la hermana Cristina. No, es cristiana. O sea, no es de usted, no es de usted en sí que habla. Es como cuando su niño hace algo mal. ¿Qué dice? ¿Quién fue el que hizo lo malo? El niño. ¿Y qué dice? Y es hijo de fulano. ¿Y a mí para qué me mete, hermano? Si el que hizo el mal fue aquel. Claro, el de la mala fama es aquel. Pero al que le echan es al que no tiene culpa. Cuando mi hijo hace algo malo, cualquiera de ellos, y es el hijo del pastor. ¿Verdad, hermano? Así dicen todos los niños hacen cosas malas, pero no vaya a ser el mío, y es el hijo del pastor. Es como la gente allá afuera, mucha gente hace algo, hace cosas malísimas, pero no va a ser usted, y es cristiano, dice. O sea que no es de usted que habla. Así dijo él, su mala fama es conocida. Dios quiere que esa mala fama hoy se la entreguemos a Dios. Dios se quiere llevar tu mala fama, se quiere llevar mi mala fama, y Dios nos quiere dar una buena fama en esta noche. Amén, hermano.